Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Se viene un nuevo paro en los hospitales de la provincia de Córdoba. La Unión de Trabajadores de la Salud, UTS, convocó a un nuevo paro en los hospitales dependientes del gobierno de la provincia de Córdoba. Reclaman una recomposición salarial del 45% y mejores condiciones laborales en cuanto a infraestructura y carga horaria. Desde el gremio también cuestionaron los acuerdos salariales suscriptos por el Sindicato de Empleados Públicos y la Asociación Médicos Unidos. Así lo expresó el secretario general del gremio, Ariel Gómez. Porque nosotros estamos pidiendo un 45% para todo el equipo de salud y los administrativos, los hospitalarios, y el CEP acordó un 26% y Médicos Unidos acordó una suma de 1.000 pesos más para el Grupo 1. O sea, el CEP ya no tiene representación, es que tiene personería gremial para firmar las paritarias, pero no tiene representación ya en los hospitales. Y Médico Unido es una asociación sindical amiga del ministro Fortuna, de los cuales entregaron la lucha por 1.000 pesos en negro, y los cuales en la asamblea hospitalaria habían votado rechazarla. Uh-huh. No respetan los mandatos de la asamblea, o sea, no escuchan a los trabajadores, y eso es lo que nosotros tratamos de llevar como política gremial, el tema de la democracia sindical. Uh-huh. y que los trabajadores sean lo que decían, no las cúpulas sindicales ni un grupito de amigos del ministro. Vale recordar que la UTS reclama una paritaria exclusiva para los trabajadores de la salud. Desde el sindicato también denunciaron que el gobierno provincial descontó entre 600 y 2.000 pesos a los trabajadores que realizaron asambleas y se adhirieron al paro concretado el pasado 19 de abril. En este sentido, la secretaria general adjunta, Estela Jiménez, indicó que en lugar de amedrentar a los trabajadores, esta medida ha generado más enojo. Empezaron a descontar a la gente que estuvo de licencia, descontar a la gente que estuvo de carpeta médica, descontaron a la gente que trabajó, descontaron a muchos delegados. Fue una forma arbitraria de tratar de amedrentar por el mero hecho de exigir un salario digno. No bajó la cantidad de gente en la asamblea, al contrario, ha aumentado, porque el descontento es mayor. La gente sigue participando y cada vez tenemos más gente dispuesta a seguir con estas banderas en alto, que es un reclamo justo. Uh-huh. No es un capricho, es un reclamo justo. El paro se concretará el 11 y 12 de mayo e incluirá movilización en el polo sanitario de la capital provincial. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.